queridos, una vez más con ustedes, su dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast y tu radio por internet, radiocartón.com. Y bueno, el día de hoy invitándolos a que se queden a este su espacio, su programa que está hecho para todos ustedes, llamado Barbie Tiene Voz, su servidora. Claro que sí, pues con un tema de controversia, especialmente hablando de la película para todos aquellos que ya la fueron a ver, aquellas que las fueron aquí fueron a ver la película, quien no la ha visto, bueno, pues invitándolos a que la vean, porque la verdad la película tiene muchísimo tema y obviamente es una controversia total, quien sí está de acuerdo, quien no está de acuerdo, pero bueno, es un ombliguito de semana, ya es miércoles, está haciendo fresquecito, está haciendo frío, en unas partes llovió, no sé en otras también cómo han estado. Sin embargo, cuídense mucho, que tengan una excelente, excelente tarde, excelente semana, que les vaya súper bien. Y pues dando inicio a este nuevo episodio, este otro episodio de este su programa, este su espacio. Y bueno, pues dándole inicio, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast que está hecho para todos aquellos clásicos de la vida. Para aquellos que luchan por sus sueños, viven sus propias vidas y quieren mejorar su propio mundo. Para los que a través de eso mejoran las vidas ajenas. Sí, un espacio para todos los que luchan por ser mejores cada día. Sin dañar a quién, aquellos que quieran ser más muchosos, más valientes y más arte deco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga y tu mejor podcast. Para ayudarte a hacer lo que quieras ser. Besitos. Comenzamos. Claro que sí, queridos. Y bueno, iniciando este programa, este nuevo episodio, recordándoles que estamos en Facebook como El Escritorio de Barbie Mattel para aquellos amantes de la lectura. Claro que sí, este programa está escrito también para aquellos que quieren leer y que quieren echar a volar, perdón, su imaginación. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Iniciando. ¿Por qué? Pues porque ya saben que es peculiarmente la voz de Barbie, su servidora. De repente como que no, ya sabemos que no somos perfectas y de repente pues nos da la dislexia, ¿verdad? Mirando la película de Barbie, mis queridos muchosos, bueno, hay quienes sí y quienes no. Pues aquí un poco de este tema de controversia, claro que sí en este momento, pero pues tocaremos cositas más a fondo de este tema. Y pues Barbie en mi infancia fue lo máximo, claro, sin duda fueron épocas y tiempos hermosos. Y ¿a qué niña no le gustaba jugar a la mamá con sus bebés y carreolas y juegos de té? Claro que sí, yo creo que a varias de ustedes, ¿no? Mis queridas muchosas que nos están escuchando. Sí, porque yo también tenía y yo también jugaba. Era lindo, pero Barbie, ¿saben? No sé, Barbie era mágica. Me hacía como soñar despierta y es que ya solo de recordar sus estupendos atuendos de ropa y sus bolsos, sus zapatillas, diademas, accesorios, maletitas para llevar los cambios de ropa, era genial. De verdad que no se me borra de la memoria cuando salió Barbie patinadora. Yo soñaba con ser ella y en su hermoso vestido azul con accesorios de plata, traía como brillitos, esos patines plateados eran hermosos. Y sigo recordando que en ese momento lo que pudiera ser malo, todo se borraba en mi mente. Porque pues claro estaba que Barbie siempre serás única, extraordinariamente fabulosa. La mayoría teníamos Barbies. Quiero pensar, y no dudo que no tuvieron una que otra muñeca favorita, yo quiero pensar que sí. Lo digo porque no va a faltar quien empiece con ustedes, chicas de remilgosas, diciendo, ay no, yo no tenía Barbies, ay a mí no me gustaba Barbie, que a una que otra no le gustaba y está bien, está perfecto, pero las que sí, pues éramos felices sin duda. Seamos claros, les haré una pregunta, mis queridos muchosos, mis queridas muchosas, y lo digo en general. ¿En verdad aman la realidad? Sí. Se les nota, que les fascina vivir en la falsedad. Comenzamos. Yeah. Claro que sí, queridos. Y bueno, pues seguimos en este siguiente episodio de este tema impresionante que estamos hablando de la película de Barbie. Bueno, introduciendo un poquito de lo que es, pues lo que a veces vivimos en nuestras infancias, recordando momentos, tiempos y bonitos recuerdos, porque dicen que recordar es volver a vivir. Y a veces esos pequeños recuerdos, a veces los tenemos tan olvidados porque todo el tiempo estamos metidos, ensimismados en el trabajo, en el del hoy, en el pensando en el mañana, en el que tengo que hacer, tengo que... Y lo sufrimos porque desgraciadamente, ¿saben qué pasa? Que ya me he dado cuenta que lo estamos sufriendo. Ni siquiera estamos disfrutando lo que hacemos. Porque a veces estamos hasta, ay, es que mañana voy a ir al cine, pero tengo que hacer esto, tengo que, un suponer, ¿no? Y lo sufrimos en lugar de disfrutarlo. Y qué difícil se nos está haciendo vivir, ¿saben? Bueno, entonces por eso recordar y darles estos pequeños momentos a ustedes para mí es algo increíble. Espero que de verdad lo valoren, lo atesoren. Y si me escuchan un poquito afónica, creo que ya saben que me afecta un poco los cambios de clima. Les pido una disculpa si me escuchan por ahí afónica o un silbidito por ahí, pero es que el fresco del fresnito me hace daño, como luego dicen, ¿no? Y qué agusticidad, pero no estamos tan agusticidad con este. Es rico el clima, es rico que llueva, ya lo necesitábamos, el clima, el mundo, el planeta lo necesita, pero a veces los cambios tan drásticos de calor, frío, fresco, lluvia, nos afecta un poquito. Bueno, pero pues, hola, ¿qué tal, mis muchosos? Una vez más, yo, su dulce y fiel amiga Barbie Mattel, y claro que estoy con ustedes para hablarles dentro de lo que yo Barbie, su servidora, su escritora, su locutora, su autora de la página Siento en Realidad. Y habrán quienes se identifican con Barbie, tal vez en la vida real, o tal vez Ken esté pasando por algo parecido, y no me refiero a la película solamente, sino a algo parecido en lo que tal vez Barbie siente en muchas ocasiones. En la siguiente historia de vida real, y obvio, sin contarles primero algo de la historia de Barbie. Para los amantes de ella y para quienes no son tanto, porque últimamente me he dado cuenta que todo mundo es fanático de Barbie, todo mundo quiere ser Barbie, pero antes eran buenas de hipócritas, no se hagan, ¿eh? No se hagan. Que antes, pues decían, ay, a mí no me gusta Barbie, claro que no, a mí no me gusta, ay, no, qué horror Barbie, ay, no, que no sé qué, y ay, yo prefiero ser Bratz. A ver, ahorita, a ver, hipócritas, a ver, soporten, como dicen. Entonces, bueno, para quienes no son y para quienes son, para quien no la conocían, yo les voy a dar ahorita una pequeña reseña para que sepan un poco de su historia. Y los que no son tan fanáticos aquí, pues les va un pequeño recuento de su trayectoria. Pongan muchísima atención porque tenemos con un gran resumen de lo que a mí, muy peculiar y personalmente, aclaro, mi punto de vista, ¿ok? Mi experiencia de la película, y pues así fue la experiencia de ir a verla. Y pues les dejo entender y a comprender, tanto como a hombres y mujeres que creíamos que la película de Barbie pues era solo una clásica película pues de muñecas. Y algo así sin sentido, ¿no? Y superficial, porque la mayoría íbamos pensando o creíamos ver y pensar algo así como, pues, obviamente no en caricatura, sí, obviamente sabíamos que era con personajes reales, pero algo más metido a lo, pues, que irreal, ¿no? Podría decir, y que algunos hombres entenderán más a una mujer porque es difícil ser mujer, es difícil ser perfectas, entre comillas, todo el tiempo tenemos que estar perfectas, y claro, es más fácil porque realmente somos perfectamente imperfectas, es la realidad, y eso es aún peor porque nos sentimos culpables por eso mismo, y es triste y es desesperante. Y como dije, pues es difícil ser mujer, y comenzamos. El tema de hoy, mis queridos muchosos, Barbie, lo difícil que es ser mujer en un mundo donde la sociedad le gusta vivir en la hipócrita fantasía. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué es difícil ser perfecta? Esa es una pregunta. Perdón, así no era la pregunta. Perdón. Más bien dicho, ¿por qué es difícil ser mujer? Elliot y Ruth Handler bautizaron a la muñeca con el nombre de su hija mayor, Barbara Handler. fue una pionera en su tiempo ayudando a que las mujeres en su tiempo tuvieran éxito y se hicieran fuertes. En su momento, claro. Eso lo dijo la querida Bárbara sobre su madre Ruth. Beat Lily Doll fue una muñeca alemana a la moda producida en el 55, del 55 al 64. Es la precedora de la muñeca más famosa del mundo, Barbie, la marca de Mattel. Y fue fundada Mattel, esa marca fue fundada en 1959, para los que no sabían. La muñeca Barbie de la colección Malibu fue lanzada en 1971, que era la Barbie que traía su trajecito de baño, con su flequito chino, sus lentes y toda super cute. Que transmite el logo de Barbie. El primer logotipo se presentó en marzo de 1959 en el New York Toy Show y se trató de una tipografía cursiva y manuscrita que representaba la firma de la propia muñeca. Eso es increíble. Lo que le agregaba humanidad al juguete. Claro que sí. La muñeca Bill Lily Doll fue la cual fue su inspiración para Ruth Handler, la cual dio su inspiración para crear a Barbie. Y así fue que en 1964 Mattel, ya la marca estaba registrada, decidió comprar los derechos de Bill y Lily Doll para así empezar a producir a Barbie, sin saber aún que sería un total éxito en todo Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Por qué el nombre de Barbie? Porque dicen ustedes, ¿y por qué Barbie? Bueno, Barbie era la abreviatura de Barbara Millicent Roberts. Ya era un apodo para Bárbara mucho antes de que la versión de Mattel llegara a sus estanterías y era un apodo que algunos padres pues daban a sus hijas llamadas Bárbara. Pero aquí dices tú, ¿quién es Ruth Handler? Bueno, Ruth Handler, nacida el 4 de noviembre de 1916, fue una empresaria estadounidense, presidenta de la empresa de juguetes Mattel y es reconocida principalmente por su papel en la mercadotecnia de la muñeca Barbie. Handler en 1961. ¿Qué carro tenía Barbie en sus momentos de lanzamiento? Era un Barbie Austin Haley de 1962. Era un carro súper clásico que nunca pasaba de moda. Pues obviamente es el que se ve en la película de Barbie, ¿no? El primer auto de la glamurosa muñeca fue británico Austin Haley en el 1962. Un carro clásico, temporal, hermoso, que refleja súper el estilo retro y la súper elegancia de la época. Y dirán, ¿cuál es el lema de Barbie? Pues todo mundo creo que ya lo sabemos. Si lo dicen, está bien. Sé lo que quiero hacer y es el eslogan de Barbie. Bueno, esto es algo de su historia y trayectoria, pero así como Barbie no solo evolucionó para mejorar y solo en la apariencia de la típica muñeca superficial, de pues la verdad que todos hacían ver eso, ¿no? De la muñeca, solo por ser mujer y querer ser como solo ella quería y era feliz siendo lo que ella quería ser. Ella quería ser una mujer fuerte, empoderada, con voz propia y pensamiento propio, que no era un objeto sexual y ni mucho menos una esclava de la sociedad o del machismo. Apoyar a empoderar a la mujer, esa fue la idea de la renovación de Bill Lily Doll, ahora conocida como Barbie. Y ya que les conté un poquito de esto ahora, a los que nos interesa, yo literal les diré que, pues, queridas, a mí no me gustó la película. No me gustó. A mí me encantó. Esa película me fascinó. Claro que sí, me fascinó. Me pasaban por mí, no sé, muchísimas cosas que pensaban que, no sé, tal vez todas ustedes estaban asustadas porque dijeron, ¿cómo no es posible que te haya gustado? Me fascinó porque literalmente, queridas, la película de Barbie pues está hecha para las niñas adultas, las que ya somos adultas, puesto que en ocasiones habla con algún doble sentido. Ciertas cosas que pues dices tú, híjole, como que a lo mejor para niñas no es de ciertos puntos tan apta por ciertas cosas, pero no es algo que esté como que a expensas de que los niños lo sepan, ¿no? Pues en ocasiones hablaba con algún doble sentido y pues espero que a todas las pequeñitas les haya gustado, espero que a todas las no les haya sido tan complicado, porque hablaba de la transición de ser niña a mujer. Pero para una mujer está increíble la película, claro que sí. Digo, si ustedes le entendieron el tema y lo que debería de ser, ahí les va. Pues porque tú, mi niña, mi querida muchosa, vives en una burbuja y crees que todo es perfecto. ¿Yo? ¿Hasta qué crees que te das cuenta que la vida es injusta? Creces y dices, híjole, pum, se te cae la venda de los ojos, ¿no? Sí, así como lo leen y se escucha. ¿Por qué? Pues porque, queridas, existe el machismo y porque aún existe muchísima gente que cree que por ser mujeres, creen que nacimos para ser inferiores, que nacimos las mujeres para solamente complacer al hombre y para su consumo, ¿sí? Que claramente está, como dicen por ahí, para complacer sus necesidades. Y como dicen en la película, tenemos las mujeres la constante presión de vernos perfectas todo el tiempo. Y es cansado. Atractivas es cansado, pero no tanto porque puedas provocarlos, porque sería tu culpa por vestirte así. Desde que nacemos es la misma sociedad que nos programa, pues obviamente para hacernos pensar que estamos en constante competencia entre mujeres. ¿Quién es más bonita? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más esto? ¿Quién es más aquello? Y la realidad es que, pues dice la sociedad esto, ¿no? Tienes que ser exitosa porque si no lo eres, eres mantenida. Tienes que ser exitosa y lograr cosas, pero no publiques tus logros porque dirán que eres una presumida, engreída y ególatra. No puedes pasártela rechazando a los hombres porque si no eres una mamona, una apretada, una mojigata. Pero no puedes disfrutar tu sexualidad libremente porque si lo haces, no manches. ¿Qué está pasando por ahí, verdad? ¿Qué fácil eres, por no decir otra palabra? ¿Tienes que ser perfecta? Sí, la sociedad no te da permiso de cometer errores. Esa es la realidad. Porque si los haces, te señalarán y te dirán loca, te dirán rara, te dirán complicada y te mandarán a terapia. Literalmente así te lo dicen. Por eso y más, a mí no me gustó. Nada. Me fascinó. Porque esta película es de verdad que nunca me imaginé que fuera a pasar y que fuera a ser así literalmente, amigas. De verdad, se los cuento así, o sea, se habla de temas que tenemos que soportar las mujeres todos los benditos días. La realidad es de que pensábamos que nos acomplejaríamos con esta película. Y de verdad espero que se hayan identificado mucho, pero no fue así en mi punto personal, puesto que a mí, de verdad, a mí me hizo dejar de idealizar y querer perfeccionar todo el tiempo. Todo el maldito tiempo uno está queriendo hacer todo perfecto y que todo se vea bien y que todo esté hecho a la hora y que todo salga bien, porque si no, yo era una total fracasada. Si no era así o era así, o daba o cumplía o entregaba o ofrecía todo hasta lo que no tenías, más hasta cinchones me andaba quedando. Y daba todo lo que se me pedía con tal de no ser rechazada, con tal de no ser juzgada, de no ser criticada o insultada. Qué sé yo, muchísimas cosas. La verdad es que dejas de idealizar a Barbie porque ella es perfecta como todo mundo lo suponía o la hacía ver. Y está mal porque pues tú así no era. Pues te pones a criticarte constantemente frente al espejo cuando mirabas a Barbie y decías, si yo fuera como Barbie, toda perfecta y x, y, x, y, bla, bla, bla, bla. Si yo fuera como ella, no tendría ninguna inseguridad. Pero te diré esto aquí y ahora, mi muchosa, pon muchísima atención. Ah, lo voy a decir, hasta la mujer que según tú ves muy perfecta, sabrosota, buenota y como la quieras pintar, tiene unas inseguridades y unas imperfecciones como no tienes idea. Así es la verdad y la realidad, porque no abres los ojos. Ábrelos ya. No existe nadie en el mundo con todo perfecto. Cuerpo perfecto, vida perfecta, todo hecho a la perfección. Todos hoy en día creen que haciendo cosas para llamar la atención y cambiando, o sea, les explico, mostrándose más sexys, mostrando su cuerpo más, exhibiéndose más en las redes, es lo que son en realidad, y realmente no es eso. Eso es solo en las redes y no es la realidad. Solamente te muestran alguna técnica como para venderse más fácil y para obtener lo que ellos quieren, pero no es la realidad. ¿Quién demonios les dijo que lo que se ve en las redes sociales y en las plataformas tiene que aplicarse todo el tiempo? Porque es verdad, todo eso que se ve en la vida diaria, O sea, no es verdad siempre. Mi pregunta, y es en serio esta, ¿acaso están bobos, bobas o están retrasadas o retrasados para no tener ni una pizca? Así, queridos, de sentido común de verdad. O sea, no la tienen porque creo que ver, o sea, seguir y apoyar tanto contenido basura les está quemando las pocas neuronas que tienen, creo que sí. Quiero que entendamos que no tenemos que dejar de ser nosotras para complacer o agradar a los demás. Entiende esto, querida, que si tú sigues fingiendo quien no eres, si tú sigues fingiendo ser quien no eres, solo te traerás problemas a ti misma y te estás mintiendo a ti misma y atraerás a ti a la gente incorrecta y a tu vida. Así que reacciona ya porque estás a tiempo aún. Barbie en esta película lo que nos está enseñando, queridas, nos da a entender es que tienes que ser lo que tú quieras ser por ti misma. Tienes que dejar de agradar a la sociedad porque claro está que jamás les vas a agradar a todos. O tal vez sí, si te estás juntando con gente basura que no tiene nada de principios ni valores, que van por la vida dañando a los demás solo por envidia, por no tolerar que esas personas sí se atrevieran a ser lo que quieren ser en realidad. Y es eso. Ser solo únicas, genuinas, originales, de mente, cuerpo y corazón. Una persona sana totalmente dentro de lo que se dice, ¿no? Recuerda que el querer agradar a todos no pasará jamás, nunca. Eso nunca funciona porque hay personas que están tan molestas con la vida que solo quieren estar chingando, así, chingándote la vida porque la de ellas está hecha una mierda. Así que reacciona. Así que agrádate a ti primeramente, arréglate para ti. Sí, mi muchosa. Ay, tienes que hacerte algún arreglito o no. Bueno, pues ese es tu problema. Si te quieres dar ahí una chainadilla, pues que sea porque tú quieres eso. Tú por ti, querida. No porque sea así lo dictamine cualquier persona, la sociedad, o porque esté de moda, porque te digan que solo así merecerás amor, respeto, valor, atención. Y que no. Y que lo harás porque los demás están haciendo lo mismo. No, no lo hagas por eso. Disfruta de tu sexualidad, sí. Responsablemente, aclaro. O hasta que te cases, o qué sé yo. Como te haga sentir más cómoda a ti, mi muchosa, mi querida. Mira, la perfección no existe, ¿ok? Eso quítalo ya de tu mente. Y tienes que entender que querer agradar a todos te volverías loca. Por eso haz todo con precaución, bien informada siempre y muchísima responsabilidad, ¿claro? Ok. Quiero que escuches bien lo que te voy a platicar. Quiero que no te castigues, mi querida, porque según tú, para los demás o para ti misma no eres suficientemente exitosa. No te exiges tanto, no es bueno que te exijas de más. Sí, querer ser mejor y crecer, pero sabes, todo paso a paso. Y créeme, así se disfrutan más los logros. Entiende que cada uno define el éxito de una manera distinta. Lo que para Patricia su éxito es vender elotes, tal vez para ti es tener una carrera. Son cosas diferentes. O porque a Susanita, a sus 20, ya tiene casa, carro y una carrera, tú también lo debes de hacer. O tener esa edad, ya todo eso. Porque si no tienes a esa edad, ya eso eres una fracasada. Así no. Ya no estás siendo productiva. Querida, no te sientas frustrada. Así no funciona esto. Si no tienes eso, que ya la otra lo tiene a esa edad, no para todos funciona lo mismo. Querida, el éxito se define cada quien a su modo, poder y gusto y tolerancia emocional. El éxito es subjetivo, porque cada uno tiene su tiempo y para eso es tu proceso y es distinto el proceso de uno como de otro. Así que deja de, por favor, de compararte también con los estereotipos de chicas perfectas, porque no existen, no hay. No es así. Las cantantes, modelos, actrices, la verdad no son perfectas. Usan truquitos para que no se vea celulitis o qué sé yo. Todas somos humanas y tienen celulitis, estrías, piel de naranja, van, cagan, mean, se echan flatulencias, comen, duermen, roncan y todo lo ha habido y por haber. Les huele la boca, les huelen los pies, les huele el sope, qué sé yo, un buen de cosas, porque somos humanos. pero por favor deja de autoflagelarte pensando todo el tiempo que lo que haces no es suficiente porque lo eres. Tú debes de creértelo y lo eres y lo haces mucho, muy bien. Mis muchosas, no te midas con la regla y el éxito de idealizar la vida de alguien más, porque todos nos equivocamos, nadie somos perfectos. Yo, por ejemplo, lo hago, cometo errores y créeme muchos, pero claramente está que no voy por la vida chingando a la gente para hacerla pasar una vida miserable, ¿ok? Eso sí es ser una persona con una mala calidad humana. No soy perfecta, pero no hago daño. No soy ese tipo de persona. Así que, mi querida, vive y disfruta tu vida, porque vida solo hay una. Aplica esta regla para que veas y vivas y dejes vivir en paz. No estés metiéndote en lo que no te importa. Regla de tres. No me daño, no hago daño y no dejo que me hagan daño. Y así, todos felices. Queridas, prácticamente la trama de la película se centra en lo difícil de ser mujer hoy en día, ¿sí? En la perspectiva del rol de la mujer y los estándares impuestos, tal y como lo refleja el siguiente diálogo de la película. Claro que sí, queridos, dimos un pequeño espacio para retomar un poquito de aire y seguir con este intenso, intenso tema, con este emocionante programa y pues con un tema de total relevancia y con muchísima controversia. Van a haber muchísimas personas que van a criticar el tema y van a decir que no están de acuerdo, que no lo vieron así, pero miren, la realidad es que a mí no me interesa lo que opinen. A mí lo que me interesa es que a las personas que les guste se queden, lo escuchen y lo disfruten. Quienes están de acuerdo, quienes no, también es su punto de vista, es su forma de pensar. La realidad es que hacemos este tipo de cuestionamientos, este tipo de programas, este tipo de tema, pues para... Pues porque cada quien tenemos un punto de ver la vida, ¿no? De ver cada situación y de que nos damos cuenta que pues todos tenemos una opinión y una manera de ver todo de una manera distinta. Tenemos diferentes opiniones, puntos de vista y es bueno platicarlo, porque si todos pensáramos lo mismo, el mundo sería muy aburrido. ¿Están de acuerdo? Hay que saber dialogar, respetar el pensamiento diferente y si no lo compartimos, bueno, respetarlo solamente. Y bueno, yo les estaba diciendo que les iba a empezar a platicar literalmente el diálogo de lo que refleja la película y para seguir con este hermoso tema, interesante, claro que sí diría yo, y bonito, porque además estamos hablando pues de Barbie y de la película y de... Hi Barbie, hi Ken. Bueno, pues... es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa y muy inteligente, y me parte el alma que creas que no eres suficientemente buena, como si tuvieras que ser siempre extraordinaria. Pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado, porque si dices que quieres ser delgada, está mal. Solo debes decir que quieres un peso sano, pero además sí. Sí, tienes que estar delgada para ser bella o perfecta, simplemente aceptada. Debes de tener dinero, pero no puedes pedirlo, porque entonces eres una vividora, mantenida, pedinche, interesada, abusiva y no sé qué más. Porque pedirlo, pues sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no puedes hablar de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser profesionista, pero también debes cuidar de todos los demás al mismo tiempo. Se nos acusa de ser responsables de las malas acciones de los hombres, lo que la realidad es de locos. Pero si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa. Siempre tienes que destacar y siempre, siempre ser muy agradecida. Pero querida, nunca olvides que el sistema está arreglado. Así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida. No debes envejecer nunca. Nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar o demostrar miedo. Por supuesto, nunca debes ser impertinente. Es muy difícil, sí. Es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te dice gracias y resulta de hecho que no solo estás haciendo todo mal, sino que además todo lo que pasa es tu culpa. Ya me cansé de verme a mí misma y cada una de las mujeres estar haciendo todo y hasta lo imposible para que los demás nos quieran y nos acepten. Y así mismo es, queridas. Aquí voy ahora y con todo. Y a la yugular. Esa saben que es mi especialidad. Y bueno, este es el desarrollo, el desenlace de este tema de la película. Y bueno, este es mi punto de vista y de lo más adentro de mi ser, de mis sentimientos. Y para ustedes, espero que se identifiquen con esta historia que yo les voy a platicar. Referente a lo del tema, a lo de la película, que es algo hermoso y que a muchos nos gusta y a muchos nos encanta, pero pues obviamente que tenemos nuestras situaciones y que vivimos este tipo de situaciones en la vida cotidiana. Por eso desde un inicio les dije que muchos hombres y mujeres se iban a sentir identificados, y no por el tema de la película totalmente en cosas de la película sobre Ken, sino porque a veces muchos hombres también están viviendo este tipo de situaciones en la vida real. Quiero que se adentren, se sienten un momento y escuchen lo que les voy a platicar. Directo a la yugular, como saben que es mi especialidad, todo el tiempo estamos paradas al frente de la vida queriendo encajar y tratando de hacer lo mejor posible para no tener fallas, porque bien es cierto que todo cuando hacemos es desvalorizado una vez más. Y mirándonos otra vez, miramos el síndrome de Cenicienta aquí de nuevo. Y en esta película, pero en nuestra vida diaria, claro que sí. ¿Cómo es eso? Te preguntas. Pues te diré esto, querida. Te sientes menospreciada por los demás, luchando a cada momento por encontrar tu propio valor y queriendo darte a respetar para que no te teman y sí, para no ser respetada por ser quien eres. Y es que algún momento, lugar, situación nos hemos sentido infravaloradas porque debemos entender que el valor no viene de lo que los demás piensen o sientan que deban darnos o solo darnos lo que esas personas creen que merecemos. ¿Me expliqué? Sino de cómo nos vemos a nosotros mismos, quiénes somos y para qué propósito en la vida estamos aquí. Ser únicos, genuinos e ir por la vida siendo nosotros con nuestra esencia. Cuando entiendas eso y lo apliques en tu vida, querida, puedes ayudarte a superar las circunstancias y el síndrome de Cenicienta por las cuales estás pasando. Y es ahí donde cambiará completamente tu vida. Y es que sé bien que luchas todos los días por dar lo mejor de ti. Lo sé, querida, porque estoy igual. Siempre, siempre das lo mejor. Y tratas de dar lo mejor, pero para los demás nunca eres suficiente. Y te diré esto. Las personas son culeras, malagradecidas y tacañas. Sí, así es la gente culera. Pero uno tiene que aprender a sobrevivir con ello todos los días y soportarlo, porque si lo dices y vas y te quejas, eres una quejumbrosa, eres una delicada, eres una problemática o eres una argüendera. Porque hay gente que te pone en pie el pie para que no te superes. Sí, es que si es que estás emprendiendo un negocio. Hablarán pestes de ti para que tu producto no lo vendas, no te lo compren. Gente que hablará mal de ti para hacerte quedar mal con las demás, para que no te hablen y te desprestigien ante los altos mandos si es que estás en una empresa. Y crean que si estás sola, sentada, o te apartas, o no te hablan, o se apartan de ti, o hacen su grupo en algún lugar de tu trabajo, escuela, reunión, y nadie te habla o te apoya, es para que crean que eres tú la culpable, que eres la culera, que eres la mal llevada, la mal vibrosa, y así quedes como la mala del cuento y la mala en el trabajo, la mala influencia y la mala de la historia, la mala de donde sea que estés pasando esto. Y luego van y te preguntan otras personas, oye, ¿por qué nadie te habla? ¿O por qué no te llevas con esta persona o aquella? Pero lo que esas personas no saben es que tú no eres ni envidiosa, ni mal llevada, ni mal vibrosa. Es que simplemente una así es. Te hiciste precavida, para evitar roces y no te culpen por cualquier cosa, porque están buscando un prietito en el arroz para decir tu falla y solamente para escupirte en la cara y decirte, mira, esto lo hiciste mal, porque aunque 10 cosas las hayas hecho bien, siempre van a buscar algo malo y te vuelvan a hacer quedar mal con tus superiores. Y es que tú, querida, ya lo sabes, tú lo sabes, que es agotador tratar con este tipo de gente. En la realidad tendría que existir un balance en la realidad de gente bien y gente culera, pero no la hay, no existe. Pero pues al parecer cabe solo en nosotros la cordura para determinar si lo que queremos es ser igual a ellas o no. O sea, para determinar si queremos el bien o el mal. Las mujeres todo el tiempo llevamos la carga de ser sobreesforzadas por llevar la carga de hacer y dar todo lo mejor que se puede. Y sí, al final no somos suficientes para nada y para nadie. Qué triste, ¿verdad? Sí, así es la realidad, querida. Porque claro está también que los trabajos donde no valoran tu talento, porque en la realidad no lo haces bien solo porque sí. O sea, tú no vas al trabajo y lo haces bien solo por quedar bien o porque quieres humillar. Y no lo haces por vanidad ni por destacar, solamente porque por ego propio. No, sino porque ellos creen que si lo mencionas o te dan el lugar que saben muy en el fondo que te mereces, te vas a crecer o te va a subir el ego. O no le digan para que no se sienta mucho. No lo hagan sentir que es especial. Aunque en el fondo sepan que sí lo eres, que eres algo bueno de lo que tienen. Como si esto a ellos les afectara, entre comillas, ¿no? Y la realidad es de que no, ni les va ni les viene. En efecto, eso dicen, pero solo porque es envidia de que no te querrán ver mejor que ellas o que ellos. Y dicen que no les importa, pero al final sale la hipocresía porque resulta que te boicotean porque te equivocaste. Porque la realidad es de que sí les importa tu talento, tus espectáculos, tus discursos, tus trabajos, tus tareas, tu planeación, tu baile. Aunque ellos digan que no, quieren boicotearte todo eso que haces bien. ¿Por qué te preguntas? Pues porque les apetece. Porque no les apetece que tú seas mejor que ellos. Porque hoy en día, muy en el fondo, saben que es verdad que eres buena en lo que haces. Y ahí va otra vez, directo a la yugular. Es pura hipocresía de la sociedad, donde no les importa tu crecimiento, tu talento, tu belleza, tu éxito, tu esfuerzo, pero sí les importa su final porque son unos hijos de la chingada que no te dejan destacar por sus tanates. Aplauden los logros, los eventos, los shows de todo o de otras personas, las pendejadas de otra gente. Que a veces hasta ellas te roban lo que haces, pero les dan el crédito a ellas o a ellos, y solo porque no toleran que seas tú la que lo tenga o la que sea esa persona genuina, única, excelente en lo que haces, y te sientes una vez más insuficiente para todo lo que te has preparado y te cuestionas después y caes en depresión por la hermosa Barbie de la película. Como lo hace ella en la realidad, si se dan cuenta que cae en depresión porque te hacen creer que te sientes inferior, te sientes fea, imperfecta, vieja, gorda, tonta, con celulitis, aburrida, nada sexy, sin talento o nada de éxito. Y es más bien que te hacen sentir que tú no vales la pena cuando estás de lujo. Cuando otras personas están impresionadas con tu talento, tu éxito, tu inteligencia, tu belleza, tu comprensión, tu capacidad con tu trabajo, tu sensualidad, tu éxito, tu personalidad, todo lo que das en sí, todo el esfuerzo que haces por tratar de salir adelante. Pero la mayoría de las veces es por egoísmo y por envidia. Te toman como un problema personal y así lo tornan con los demás. Y todo por no aceptar, por su estúpida hipocresía, que es mejor que no te la creas. Que no te creas que eres en verdad estupenda en lo que haces, que eres y que has logrado en toda la extensión de la palabra una gran mujer, que como hoy en día ya no hay. muy pocas todas terreno, que vamos por la vida cosechando logros con sudor de nuestro trabajo y constancia con nuestro empeño de crecimiento, simplemente porque nos hicieron creer que para ser estrellas o lo mejor y nos dieran valor y respeto, teníamos que esforzarnos por demostrarlo. ¿Y qué creen? Que al final nos vamos tristes y devastadas y deprimidas y preguntándonos qué hicimos mal o qué estamos haciendo mal o que realmente nada de lo que hicimos o de los logros, no logros, pero de todo lo que nos esforzamos estudiando y preparándonos, al final no vale la pena porque la gente te hace creer que no sirves para nada por su ego absurdo y su hipócrita, estúpida, pendeja manera de pensar. No quieren darte ese crédito porque a pesar de todo eso, no nos darán el crédito de que está bien y de que lo merecemos lo que tenemos y lo que somos. Dan el valor a esfuerzos y superficialidades absurdas solo porque están, suponer, operadas, buenotas. Hoy en día no se fijan en el trabajo, ya no se fijan en el empeño, no se fijan en la inteligencia, ni en el talento, ni en la calidad humana, ni en lo fiel, ni en lo leal, ni en el buen trabajo que desempeñas. Y vamos, en todo lo que de verdad conlleva la palabra una verdadera mujer, un cuerpo sano y natural, porque eso tampoco ya está de valorarse, ya no lo valoran, ya hoy en día ni siquiera lo toman en cuenta. Qué tristeza y asco de verdad me da esta sociedad hoy en día hipócrita y falsa, de esta sociedad mierda y miserable, pobre y carente de mente, principios y valores, pero sobre todo ética profesional. Hoy en día los estándares de belleza son sobrevalorados extremadamente e hipócritamente te dicen yo me amo mucho así como soy y las ves operadas y tuneadas pero no se aceptaron como son en realidad, hipócrita, y ves cómo la misma sociedad te induce a sentirte mal y criticada y juzgada por tu peso, por tu apariencia, que según para ellos no eres suficientemente perfecta y mucho menos para que un hombre hoy en día se fije en ti y te valore y te dé lo que te mereces por derecho divino, solo por existir, por ser mujer, porque te venden la maldita idea errónea de que si no estás operada, con nalgas postizas, chiches de silicón, no mereces el amor ni la billetera de un hombre. Y que para eso debes estar cumpliendo con un sinfín de requisitos ya mencionados arriba de la película para que te amen y merezcas amor, para que te den validez, para que te den un respeto, para que le den valor y te interesa tu trabajo, para que te dé el interés de un hombre, para tener la validez de ser joven y menos, porque fíjense, también es la validez de ser joven y menos de 30 años, porque si los pasas ya nadie te querrá porque serás su sugar mommy. ¿O a poco no te han dicho algo así, te han hecho sentir mal? ¡Qué vergüenza andan con una treintona o cuarentona! No, si no está operada, menos, ¡qué asco! ¡Ay, no! Que si no tienes tu propio dinero, te pagas tu comida en una cita o... no, pues que ahí no es. O que en la casa no aporta 50-50, no eres la mujer que merece de ese hombre nada, porque así piensan los estúpidos de los mono sapiens hoy en día. Al final, querida, que no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto hagas dieta y te cuides naturalmente y hagas ejercicio, porque no importa qué inteligente seas, qué leal seas, qué trabajadora seas, no importa qué exitosa seas, qué talentosa seas, no importa qué tan estudiada, inteligente, preparada estés, no importa cuánto te empeñes en destacar, en tener tu negocio, en empoderarte, en ser empresaria o tratar de tener un negocio y sacar adelante a tu familia. No importa si fuiste una madre soltera que luchó y salió adelante sola y eres una chingona, porque si pasas de los 40 ya nadie te va a querer, querida, aunque tengas tu dinero. Ser buena, inteligente, independiente, empoderada. Y cuanto te empeñes en dar lo mejor de ti, al final entiendes que no lo aceptarán. Aunque así te hagan pensar y creer lo contrario, para que te sigan utilizando solamente porque en el fondo saben que vales y les das a aportar mucho, pero jamás te lo van a aplaudir. Al final siempre, siempre serán a otras que sin méritos ni esfuerzos recibirán la aceptación de la gente y personas con la enorme hipocresía social. Solo serán al final apariencias y sobrevalorarán la superficialidad antes que valorar y aplaudirte a ti y darte ese gran reconocimiento, respeto por quien eres y amor y valor a la gran mujer chingona que eres cada día y que de verdad vale la pena por lo que tanto has luchado, mi muchosa, mi chingona. Así es la hipocresía, queridas, de la sociedad en el mundo real, socialista, machista y clasista. Una porquería. Es por eso que te dejo la frase de hoy y espero que te hagas sentir mucho mejor. Repite conmigo, soy potente, imparable, mágica, única, inteligente, capaz, valiente. Soy protagonista sin pedir permiso ni disculpas. Soy feliz y soy única. Así que mi querida, recuerda que cuando todo creas que va en tu contra, recuerda que el avión despega con el viento en contra, no a favor. Así que sé lo que quieras ser. ¿Capichi? La película no era para nuestra niña interior, era para nuestra yo adulta, que tuvo que chocar con la realidad de un mundo que no es perfecto, donde existe la depresión y la inseguridad. Donde nos dicen hipócritamente que debemos de encajar en los estereotipos y creencias de la sociedad hipócrita y falsa, donde recibimos críticas constantes si no cumplimos con estos estándares, aunque nuestra ideología sean las correctas. Para ellos no será así y jamás, jamás lo aceptarán. Por muy buena que seas en lo que haces, nunca te darán las gracias y mucho menos el crédito. Desgraciadamente, muchos están viviendo la vida de otros y no sus propias vidas por meterse en estropear por gusto propio lo que ya mencionamos. Tu éxito y tu valor como mujer. Déjame recordarte algo más. Así, valídate, valórate, eres muchosa, eres arte deco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast y tu radio por internet, radiocartón.com. No te lo pierdas todos los miércoles a partir de 4 a 5 de la tarde. Y queridas, de verdad, este tema es impresionante porque no cabe duda que siempre estamos expuestas a todo esto y sufrimos a diario con este tipo de situaciones. Sé que muchas de ustedes se van a sentir identificadas con todo esto. Yo creo que muchísimas de nosotras, espero que de verdad les haya encantado esta nota. Para los que se meten al escritorio de Barbie Mattel en Facebook, saben que pueden dejar sus comentarios, dejar sus mandar estrellitas también. Ya pueden mandar estrellitas, chicos, chicas. Pueden hacer sus comentarios, sugerencias y más. Eviten, por favor, dejar malos comentarios, burlas. Ya no estamos en el tiempo de que se acepte ese tipo de cosas en nuestra sociedad. Por favor, maduremos, tengamos responsabilidad afectiva antes de decir algo que pueda hacer sentir mal a alguien más. Recuerden que las notas que subimos no hablan en mí en lo personal. A veces son historias que constantemente escucho de personas que me cuentan, que estoy a la disposición de que si alguien quiere en mi página mandarme su historia, con toda la confianza y discreción del mundo, pueden confiar en mí y puedo ayudarles a dar un punto de vista, una perspectiva a su situación, a su problema y ayudarles a ver que el mundo siempre tiene una solución a cada problema y que recuerden que no importa el problema y la situación que estemos viviendo, más bien lo que importa es cómo tomamos y cómo vamos a hacer frente a esa situación, cómo vamos a reaccionar. Eso sí lo podemos controlar. No podemos controlar lo que las demás personas piensen de nosotros, ni sientan de nosotros, ni hablen de nosotros. Porque no cabe en duda, la realidad es de que hoy en día, desgraciadamente, aunque muchas mujeres estemos hipócritamente, ¡ay, amiga! ¡Hola, amiga! Por atrás te toman y te dan la puñalada por la espalda. Es un asco, de verdad, a veces hoy en día pensar que somos mujeres, porque a veces digo, ¿por qué no fui hombre? Pero la realidad es de que mejor pienso, ¿por qué mejor no fui un gato? Porque si fuera un gato, fuera mucho más feliz, tal vez, si me hubiera tocado con una Karen que me tratara bonito, porque hasta los gatos sufren hoy en día. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que me da asco pensar en ser mujer porque he visto tanto asco de mujeres que van por la vida tirándose mierda una a otra o queriéndose opacar o queriendo hacerle daño a alguien que sabe que le ha costado su trabajo, queridas. Hay que ser empáticas en ese sentido. Hay que ser respetuosas en ese sentido de respetar cuando a alguien le ha costado trabajo lograr algo. No queramos ir por la vida queriendo ser quien no somos. Porque la realidad es de que es difícil a veces obtener. No sabes con qué sacrificio y trabajo esa persona le cuesta hacer las cosas. Miren, A lo que voy en esto es que, y lo que quiero finalizar y cerrar ya este programa, hermosísimo tema, hermosísimo programa, de verdad espero les haya gustado, porque a mí me fascinó hacerlo y dárselo a ustedes para que lo escuchen, lo disfruten y lo compartan, claro que sí. Es que somos mujeres, chicas. ¿Por qué vamos por la vida lastimándonos? ¿Por qué vamos criticando el cuerpo de otra cuando todas somos imperfectas? Nadie somos perfectas. De hecho, si nos ponemos en el espejo, tenemos una parte del cuerpo más grande que la otra. Un ojo más chiquito y el otro más grande. Siempre va a ser una fosa nasal un poco más grande que la otra. Nadie somos perfectas. Y si tú te sientes perfecta porque te hiciste en un quirófano, pues querida, o sea, qué bueno que tuviste el dinero y el valor para irte a operar, pero quiero que tengas en conciencia algo que nunca se te olvide y que tengas la humildad de recordar siempre antes de ofender a alguien porque estás operada y de sentirte más que alguien que está operada. Quiero que entiendas esto. La genética no engaña. El día que tú tengas hijos, o si ya los tuviste, pues vas a ver que tus hijos no se parecen a ti si te operaste el cuerpo o la cara. Porque la genética no puedes alterarla. Si eres apenas, no, o sea, si eres una chava que apenas se operó y se cambió el rostro, se modificó para verse mejor, aparentar ser quien no es, para verse más bonita. Y no lo digo porque sea malo, lo digo en la cuestión de que quieren ir y chingando la vida de las demás chicas y de porque somos mujeres y no debemos de hacer eso, ¿sí? Tenemos que tener pues, chicas, empatía, sororidad, y no la tienen muchas, de verdad no la tienen. Entonces, qué vergüenza y qué asco ser mujer a veces, porque tienen esa capacidad y ese cinismo y esa desvergüenza, porque yo siento que más bien no la conocen y no tienen ya dignidad propia, que van por la vida las operadas criticando a las demás, porque ay, yo sí me operé, ay, yo sí tengo, ay, la que no se opera es porque es pobre. No, mi reina, la que no se opera tal vez sí, no, o se quiere como es, o acepta su realidad, porque no tenemos la economía para hacernos una cirugía o una modificación, y no por querernos ver mejor que otras, simple y sencillamente para sentirnos mejores con nosotras mismas, para levantar un poquito esas inseguridades que tal vez en nuestro interior y en nuestra intimidad tenemos, ¿no? Como mujeres. Entonces, pero tú no lo usas de esa manera, tú lo usas para chingar a las demás y eso no se vale. Eres mujer, recuerda que vienes de una mujer. No te quejes si el karma se te regresa, porque en la vida es un boomerang. Todo lo que va, vuelve a ti y vuelve a veces lo más rápido que un santiamén. Rapidísimo, así, un abrir y cerrar de ojos. No te preguntes después por qué te pasan las cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué eres culera, mija? ¿Por qué eres culera? Así es de que Barbie también se enoja, Barbie también, ¿no? Es que ustedes me hacen así como que, ¡ay, ay la bestia! Ustedes me hacen que saquen mi peor momento, mi y si escuchan por ahí ruidos, discúlpenme, pero la verdad es de que, estamos transmitiendo desde mi apartamento, porque pues estamos empezando en esto, ya llevamos casi, ya sé, 2 años en esto, en 2 años y medio, pero pues no todo en la vida se nos regala. Las personas que luchamos y batallamos por tener lo que queremos, creo que sabemos lo que nos cuesta, por eso mismo es esto, y quiero cerrar con esto también. Son dos cosas con las que quiero cerrar y quiero que se queden pensando ustedes, mujeres, y si los hombres lo están escuchando también, no me interesa, que agarren lo que les tenga que tocar para que valoren un poco más a la mujer y sean un poquito más de comprensivos antes de ofender y de estar criticando. ¿Por qué no te pones extensiones? ¿Por qué no te pones esto? Pues porque si ustedes quieren una mujer producida, ustedes tienen que aportar dinero, queridos, no sean tacaños, ¿sí? Ustedes van por la vida dándole likes a todas las operadas y todas las que se ven bien buenotas, pero ¿por qué no tienen así a sus mujeres en sus casas? A ver, inviértanles para que no estén ahí de pinches babosos viendo a lo demás. Lo que ustedes tienen en su casa lo deberían de tener bien arreglado, bien producido. Y van por la vida queriendo andarse metiendo con otra para ponerle en desgracia como la que tienen en su casa. No, queridos, así no funciona esto. Yo se los he dicho. Tú quieres andar conmigo porque la que ya tienes en tu casa o la que ya tienes a lo mejor o ya dejaste a otra en desgracia y ya la terminaste, quieres andar conmigo y me quieres dejar igual. No, querido, yo te salgo cara porque a mí me gusta arreglarme, perfumarme, comprarme ropa bonita, verme bonita y sentirme bonita. Y si no puedes con eso, entonces no me vengas a desgraciar la vida. Porque van por la vida queriendo que una mujer se vea 100% bien, porque si no la critican y no es suficientemente para ustedes de lo que estamos hablando, pero sí se ponen a decir que somos interesadas y pedimos para nuestros arreglos personales. No, querido, aquí es un 100 y un 100. Si ustedes piden, también una mujer puede exigir que un hombre, si un hombre exige intimidad en una mujer que no es su esposa, que es su pareja o es su novia o es su esposa, si ustedes están pidiendo eso, si ustedes están pidiendo que se vea perfectamente bien, pues entonces también la mujer tiene todo el derecho de sentirse con la libre expresión de pedirles dinero para todo lo que ellas necesiten. Y a lo que iba con la sororidad sobre las mujeres que van por la vida chingando a las demás con comentarios y malas expresiones y malos comentarios y diciendo y hablando y difamando su nombre y su personalidad en su trabajo, porque muchas de ustedes yo sé que me siguen y yo sé que muchas del trabajo donde yo trabajo me escuchan y saben que les va a quedar el saco y se lo van a poner, y qué bueno, porque por eso hago este programa, por eso tengo el derecho divino de ser Barbie Mattel, su locutora, su escritora y su autora de estos, sus programas y sus páginas, para poder decir lo que otras personas no tienen el valor. Y bueno, pues a quien le quede el saco, que se lo ponga. Entonces decimos y hablamos de la verdad tal y como es, sin pelos en la lengua, sin ofender a las personas, pero diciendo la realidad. Entonces, sororidad, chicas, porque la realidad es de que los genes no cambian, los genes no se pueden modificar, y el día que tengas un bebé, pues va a salir como tú eras antes. Entonces, ahí vas a sentir feo que a tu llegado hijo le pudieran hacer bullying, y es cruel, pagarían justos por pecadores. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas, de karma y de situaciones que podemos evitar nosotras mismas sin estarle chingando la vida a las demás. Si tienes para hacerte una cirugía, háztela porque tú quieres sentirte bien contigo, no porque lo dictamine la sociedad o porque para que un hombre te quiera, te acepte o para que no te deje. La realidad no es así. Ni tampoco digas, ay, yo me veo más joven porque tengo menos años. No te los quites. La verdad es de que los años pasan, la edad no miente. Simplemente si eres come años, dilo, y soy come años. Mucha gente te va a ver más joven, mucha gente te va a ver más grande, mucha gente te va a ver como le dé su chingada gana, pero es su opinión, no es la tuya. Desde su perspectiva es lo que ellos piensan de ti, no es lo que sea. La verdad de ellos no es la tuya. Así es de que sé feliz con lo que eres, sé lo que quieras ser, sé muchosa, sé valiente, sé arte deco. Yo me despido, espero que les haya dejado un lindo y dulce y gran sabor de boca en esta linda tarde. Yo, su dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast. Hasta la próxima. Besitos. Nos vemos.